Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. Volereando la noche. Noche, no te vayas. Disfrútenlo. Que te pedí que no fuera leal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Bolereando la Noche y con ustedes Lourdes Mendoza. El bolero desde sus inicios tuvo la aceptación de prácticamente todos los latinoamericanos. Lo curioso es que aún en este siglo XXI sigue gustando el romántico, el bolero son, el bolero salsero y en general todas sus manifestaciones. Vamos a hablar un poquito de Joe Valle, que aún cuando nació en Nueva York en el año 1922, de padres puertorriqueños, desde chico fue llevado a Puerto Rico, a Santurce concretamente. Fue allí donde comenzó su vida artística cuando tenía 16 años como cantante de la orquesta Siboney de Pepito Torres. Cantó por más de 4 años con la orquesta. Después se vinculó a la orquesta de Miguelito Miranda y a la de Rafael Muñoz. Luego se fue para Nueva York, como la mayoría de músicos, ¿verdad?, puertorriqueños que luego... Algunos terminan en Nueva York, en donde cantó con la orquesta del gran pianista Noro Morales. Ya vamos a hablar de este compositor y pianista. Esto es Donde Quiera Que Tú Vayas, de Ramón Diplo Rivera con Joe Valle. Iré contigo donde quiera que tú vayas, estaré contigo donde quiera que tú estés. Nunca, nunca dejaré de amar. Podrás olvidar, porque iré contigo donde quiera que tú vayas, y estarás conmigo donde quiera que yo esté. Nunca, nunca dejaré. Podrás olvidar. Que iré contigo, donde donde quiera que tú vayas, y estarás conmigo donde quiera que yo esté. Nunca, nunca dejaré de amarte. Tú nunca me podrás olvidar. Dueño de una hermosa voz, Valle se vinculó después a la orquesta de César Concepción en Puerto Rico. Realizó entonces giras internacionales y mantuvo con esta orquesta hasta el año 1954. Pasó luego a la orquesta de Juanito Sanabria y al retirarse este de las actividades musicales, Joe quedó como director de la orquesta, actuando por 10 años en el Centro Nocturno Caborrajeño de Broadway. Las más populares de sus grabaciones son Perfume de Gardenia, Corazón, Donde Quiera que Tú Vayas, que ya hemos escuchado, Inquietud, Te Acordarás de Mí, Tú No Comprendes. Murió un 13 de noviembre de 1980 en Santurce, cuando trataron de robarle una cadena de oro. Dicen que seguramente el susto y el enojo le provocaron un síncope cardíaco. Hasta que quiera Dios, con Joe Valle y la orquesta de César Concepción. Tú que encierras para mí un mundo de ternura, me das en tu mirar un faro de esperanza. Tu voz, cual suave manantial, deja al pasar arpegios de cristal y late un corazón que espera por tu amor con loco frenesí. Tú, soñación, lucero de mis noches, tú que has hecho al corazón latir solo por ti, solo por ti que has dado a mi ser un nuevo amor que se anidó en mi corazón. Y así esperar vivir esta ilusión hasta que quiera hecho al corazón latir solo por ti, solo por ti que has dado a mi ser un nuevo amor que se anidó en mi corazón. Y así esperar vivir esta ilusión hasta que quiera Dios. Vamos a hablar de Noro Morales, que les dije antes, uno de los mejores pianistas que tuvo la música popular latinoamericana. Formaba parte de un hogar en el que todos eran músicos, además de excelentes músicos. Ismael Morales, gran flautista, Humberto, trompetista, Luis tocaba el violín y Alicia, excelente pianista. Por los años 20 formaron en Nueva York un grupo musical llamado Orquesta de los Hermanos Morales, pero después cada uno formó una agrupación aparte. Quedaron entonces Alicia y Noro. La orquesta de Noro llegó a ser una de las mejores de su época. Perfume de gardenias. Bueno, es de instrumental, ¿no? Noro Morales. En 1962, Noro, completamente ciego a causa de la diabetes, les cuento que todos los hermanos fallecieron a consecuencia de esta enfermedad, dirigía la orquesta del Hotel La Concha en Nueva York y, a pesar de su ceguera, seguía tocando como un verdadero maestro. Esta composición es de Agustín Lara, Arráncame la vida, y Noro Morales con su orquesta. Thank you. Les cuento una curiosidad. Muchos de nosotros pensamos, me remito a Carlos Gardel, que solo canto tangos, pero por el año 1932 o 33, el ritmo que más se conoce en el mundo era la rumba. La Lecona, el Cuban Boys, divulgó el bolero en Europa como slow rumba, rumba lenta, ¿verdad? Mientras las orquestas de Javier Cugat y Don Aspiazu en Estados Unidos hacían lo mismo. En la discografía de Gardel se encuentra una rumba del mismo Aspiazu que se llama Por tus ojos negros, letra de Alfredo Lepera. Recuerdan ustedes que junto a Gardel compusieron la famosa o el famoso tango Mi Buenos Aires Querido, entre otras. La cantó en la película Espérame en septiembre del 32. Un año después grabó en Buenos Aires la canción. Esta rumba es un bolero realmente. También es un bolero, otra canción, Cuando tú no estás, que interpretó en la película Melodía de Arrabal. Y la grabó en el disco, el 17 de marzo de 1933, el mismo día que grabó Por tus ojos negros. Ambas canciones tuvieron el respaldo de la orquesta de Alberto Castellanos. Escuchemos entonces a Carlos Gardel en esta rumba lenta, Por tus ojos negros. Sin puerto por todas las rutas de ilusión, encontró al fin de su desierto la estela azul de un viejo amor. Por tus ojos negros una tarde lloraron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a cantar de lejanos cielos. Todo un rosario de estrellas siguieron tras las huellas de mi gordo pena. Y ahora ante tu imagen siguió mi desventura, la lírica abertura de mi peregrinar. Por tus ojos negros en una tarde lloraron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a cantar. Pasamos a un compositor chileno, Francisco Flores del Campo. Nació en Santiago el 16 de marzo de 1907. Cuando tenía 22 años, ganó una beca que le otorgó la Municipalidad de Viña del Mar para estudiar en los Estados Unidos. Allí fue contratado para actuar como galán joven en la película protagonizada por Carlos Gardel, precisamente, El día que me quieras. Se quedó 8 años en Estados Unidos haciendo cine, radio y televisión. Cuando volvió a Chile, actuó en la primera película de ese país llamada Romance de Medio Siglo. Los Guasos Quincheros, un grupo que era muy famoso en Chile. Esto es de Francisco Flores del Campo, de quien he estado hablando, y Sufrir. Música. es solo mi razón de existir. Vivir esperando un quizás es mejor que saber que nunca volverá. ¿Dónde estará? Recordará. Nunca te podré olvidar. Se fue de mi lado esa tarde, sabiendo que nunca había de volver. Siento el sabor de esos besos que olvidar no podré. Lloré la amarga desventura de haberte tenido y perdido a la vez. Hoy te encuentro en mis sueños, pero quiero despierto ojos me miren y tu pecho se agite junto al mío otra vez. A pesar de ser una canción conocida en nuestro continente, nunca se supo, por lo menos yo, creo que mucha gente tampoco, quién era el compositor. La canción fue compuesta en 1942, tiene más de 30 versiones. Esta fue la original, la que acabamos de escuchar. Entre otras composiciones está un bellísimo bolero también que se llama Agonía. Fue interpretada por Leo Marini. Y Nieblas, autor de la música de piezas teatrales como La Pérgola de las Flores, libreto de la escritora Isadora Aguirre, obra que ha tenido enorme éxito internacional. Francisco Flores del Campo compuso también Como en la Gran Ciudad, Doña Javiera y su Fantasma, La Señora de la Plaza, Brasil, Los Siete Espejos y una de las últimas que compuso, Hotel Paradise, uno de los compositores más queridos y relevantes de la música popular chilena. Murió en diciembre, año 1993. Vamos a escuchar entonces a Leo Marini con Don Américo y sus Caribes, canción grabada en el año 1949, de Flores del Campo también, Agonía. Que pasar tu casa para llegar

mi pena y mis dolores. Son esos labios tuyos mi veneno fatal, que de reminiscencias hallé en los sueños míos, crepúsculos enteros he llorado por ti. Aún están mis ojos del llanto humedecido, añorando esas horas que viviste en mí. Dicen que con el tiempo los recuerdos se fuman, se ahonden en el olvido lo que fue una pasión. Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba, verás que aún por ti arde la llama del amor. Bohemia he amado otras mujeres con la sed infinita del que quiere olvidar, mas siempre me atormentan tus ojos soñadores y nostálgicamente suspiro al evocar. A veces en las noches cuando todo es silencio, mi locura ha creído tu cuerpito estrechar. Tal vez ya no eres mía, mas siempre me recuerdo ir atrás de tus labios, deseándolo besar. Colombia, Colombia, Ligia Mayo, nacida en Yarumal, Antioquia, 15 de agosto de 1932. Desde muy pequeña vivió con su familia en Medellín, donde aprendió a tocar guitarra. Por el año 60, su voz interesó a los directivos de Codiscos, así que la llamaron para que grabara con el sello Seida y el respaldo del trío Los Condes, luego con el respaldo del trío Continental, con quienes grabó la canción que vamos a escuchar seguidamente, y me refiero a Con toda el alma, Ligia Mayo y el trío Continental, canción de Luis Martínez Serrano. De otra me vuelve loca, me vuelve loca. Yo quisiera olvidar mis ansias, ya me dijiste, ya me dijiste que mi amor es un imposible, busca el olvido poquito a poco. Olvidarte es un imposible, porque te quiero con toda el alma. We'll be right back. deseo que se realicen todos tus sueños, tus esperanzas. Olvidarte es un imposible, porque te quiero con toda mi alma. Con toda mi alma. Ligia Mayo fue autora de varios boleros, Déjame sola, Tu amor no vale nada. Pero en el año 70 terminó su vida artística cuando su esposo Heraclio White la alejó completamente de la farándula. Miren ustedes, claro, en esa época, pues que si ahora, incluso ahora, las mujeres hacen lo que quieren los maridos, imagínense en ese entonces. Bueno, pues el marido la alejó completamente de la farándula. Entró entonces a la universidad para seguir estudios de música. Obtuvo además licenciatura en educación y esto le sirvió para fundar y dirigir el Colegio Latino en Medellín. Sin embargo, luego de varios años de ausencia, volvió a grabar con el maestro Luis Uribe Bueno. Murió en agosto del 2012, aparentemente de una caída en su departamento. Su hija ya la encontró muerta. Esto es Obsesión con Ligia Mayo, disco de 78 revoluciones. Si lloré tanto por la amargura de verte aquí, hablar de Luis Ángel Mera. Por los años 53, 54, los boleros Mona Lisa o Te odio y te quiero eran interpretados por este cantante con voz de barítono. nació en Santander de Quilichao, Valle del Cauca, el 1 de septiembre del año 1925. La voz de este cantante se escuchó por poco tiempo porque murió relativamente joven. Estudió música en Palmira y en Medellín, culminando sus estudios en Estados Unidos y trabajando en importantes compañías de ópera. Vamos a oírlo en Te odio y te quiero, de Enrique Alessio. Esta canción fue originalmente un tango, luego ha tenido, bueno, montones de versiones, entre ellas una muy linda de Rubén Blades. Bueno, pues aquí está Luis Ángel Mera. Luis Ángel Mera volvió a Colombia en el año 1950 desde Argentina, donde se consagró artísticamente. Llevó una vida de bohemia que, según dicen, lo acabó pronto. En el año 60 realizó su última presentación en el Coliseo Cubierto de Cali. El 19 de agosto de 1972 fue hallado en estado agónico en la avenida Roosevelt de Cali, con el cráneo fracturado. Pero nunca se supo qué pasó, quién lo atacó, como muchas cosas que quedan ahí, ¿verdad? Así que los dejo con la voz de este colombiano, ya dije antes, barítono. Y tengo que decir que, bueno, ya se habrán dado cuenta que todas las canciones que hemos puesto hoy tienen ese scratch que para mí es delicioso de los discos de acetato. Noches de Cartagena y Luis Ángel Mera. Que lo pasen bien y hasta un próximo encuentro. Esto fue Bolereando la Noche. Soy Lourdes Mendoza y estaré con ustedes los días sábados de 12 de la noche a 1 de la madrugada. Hasta un nuevo encuentro.